estaba claro, no íbamos a enamorarnos. No, no, no, no. Nos distanciamos, nos extrañamos, nos encontramos y ahora todo cambió. Hicimos el amor en la práctica, como una canción dramática. Sonaba la química, hoy no me voy a fanática. Oh, hicimos el amor en la práctica, como una canción dramática. Sonaba la química, hoy no me voy a fanática. La que mantiene el loco y sin idea, baila sensual, baila sensual. Que me llama pa' que le dé. Ya ni quiere de 5 estrellas el hotel. La cena, vengo a discoteca, me baila pegado. La música suena, si se calienta, indomable se pone y no me quiere soltar. Pusimos el amor en práctica, como una versión dramática. Jugaba la química, cuando me voy a fanática. Oh, pusimos el amor en práctica, como una versión dramática. Sentémonos, hablemos de lo que vamos a hacer. Párate que mi pensamiento es algo loco y arriesgado. Pero que en cosa de enamorado todo es válido. En el intento me recuerdas como un nene malo. Cada vez que te llamaba privado, esto fue lo que vivimos. Esto fue lo que quisimos. Sentimos. Todo claro, no íbamos a enamorarnos. No, no, no, no. Nos distanciamos, nos extrañamos, nos encontramos y ahora todo cambió. Hicimos el amor en práctica, como una versión dramática.